Irola kalean saioari hasiera emango diogu. Aquí da comienzo Irola kalean. Tailerretan, prentzaurrekoetan, hitzaldietan eta barretan jasotako kaleko hitzak. Las voces de la calle recogidas a través de charlas, talleres, ruedas de prensa. Kaixo, arratsaldeon. Hemen daukagu Carmen Gutierrez Aida, CNT-ko militantea. Berak, 1980an hasi zen CNT sindikatuan militatzen, eta baita ere, 1980ren hamarkadan, emakume aske taldean ere hasi zen militatzen. Gaur egun jarratzen du bere militantzea, militante. Eta azken boladan hitzaldiak ematen ditu emakume askearen historia eta lanari buruz. Buenas tardes, aquí tenemos a nuestra compañera Carmen Rodríguez Aida, militante de la CNT. Empezó con su militancia en los años 1980 y poco después, en los 90, empezó a militar también en el grupo de Emakume, de Mujeres Libres. Actualmente sigue con su militancia y en esta última temporada está dando charlas sobre la historia y el trabajo sobre las mujeres libres. Aquí os dejo con ella. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes. Bueno, voy a comentar, creo que se oye bien, voy a hacer un pequeño recorrido por lo que fue la organización Mujeres Libres, especialmente en la época histórica, en el 36. Luego también comentaré más de paso cuál fue la evolución en la época de la transición hasta nuestros días y demás. Quiero hablar de cuáles fueron sus objetivos, como agrupación lo que se planteó, y después, al final de la charla, quiero sacar unas conclusiones desde el punto de vista del feminismo moderno para saber lo que significaron y lo que representan hoy en día. Vale. Bueno, pues Mujeres Libres es una organización de mujeres anarquistas fundada en el 36. Realmente esta organización tomó el nombre de una publicación que ellas mismas habían puesto en pie, que se llamaba, claro, así, Mujeres Libres. Esta revista lo que pretendía era intentar elevar el nivel cultural de las mujeres. Démonos cuenta, pensemos que en aquella época muchísimas mujeres en la España de entonces eran incluso analfabetas y la mayoría tenían estudios, o sea, prácticamente ningún estudio. También ellas pensaron que, o creían que el movimiento libertario no era muy capaz de atraer a su seno a las mujeres. Entonces, con esta doble finalidad, pero especialmente la de instruir a las mujeres, pues decidieron publicar esta revista. Hay que decir que estas ideas sobre las mujeres no surgen de la nada. Siempre ha habido, bueno, comentar que históricamente, ya lo sabemos, a lo largo de los siglos, incluso en el XIV, siempre ha habido mujeres o voces de mujeres que se han alzado o escrito en favor de las mujeres, desde Christine de Pizan en el siglo XIV, Marie Rousse, que fue guillotinada, una mujer que escribió la Declaración de Derechos de las Mujeres, Flora Tristán, todas las mujeres como Rosa Luxemburgo, Bolchevique, Kolontai, etc. Pero bueno, refiriéndonos en concreto al mundo anarquista dentro de la corriente del mundo libertario, había, cuando se preguntaban cuál era el papel de la mujer, había dos corrientes. Por un lado, la de Proudhon, que pensaba que la mujer era pues, un ser supeditado al varón y prácticamente gestadora nada más, y luego la corriente de Bakunin, que afortunadamente era la más extendida y que hablaba de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. También, más en concreto, como mujeres, tenemos las precursoras de esta ideología o de esta manera, fueron las dos Teresas que llamamos, Teresa Claramunt y Teresa Mañé. Teresa Claramunt también fue una importante militante, bueno, anarquista. Ella vivió muchísimo la represión, la cárcel, el exilio, y ya en sus tiempos ya empezó a escribir sobre los derechos de las mujeres y demás. Lo que ocurre es que, o sea, Teresa murió en 1931, pero bueno, poco después quiero decir que digamos que fue pionera con su manera de plantear la problemática de la mujer. Y otra de las mujeres, la otra Teresa, es la Teresa Mañé, que escribía en la revista Blanca, era una maestra racionalista que siempre se preocupó de la, escribir sobre la sexualidad, el derecho a independizarse de las mujeres, etc. Esta Teresa es la madre de la que fue, o sea, Federica Montseny. Las precursoras de esta revista, en Madrid, que decimos, eran tres mujeres anarquistas que todas ellas estaban adscritas a la CNT. Fueron Lucía Sánchez Saornil, que era poetisa, escritora, también tuvo estudios de pintura y dibujo, etcétera. Fue una de las más activas en cuanto a correspondencia y artículos, etcétera. Mercedes Coma Posada, que ella era periodista, y luego hablaré un poco de cada una de ellas y cómo intervinieron en la práctica, además, dentro de la organización en concreto, y cómo lucharon por la emancipación de las mujeres. Teresa Coma Posada también, su compañero fue Baltasar Lobo, que era un importante dibujante. Hay muchos carteles de CNT o incluso de la revista Mujeres Libres en las que él fue el dibujante. Y, por ejemplo, cuando en el exilio escaparon a Francia, el propio Picasso les ayudó bastante a reiniciar la vida y a tirar adelante, ¿no? Y la tercera mujer que puso en marcha la revista era la doctora Amparo Poch. Ella era médica y, como tal, se interesó muchísimo en general por la sexualidad femenina, por la salud de las mujeres y por la medicina infantil también. Como hemos dicho que todas ellas estaban adscritas, todas ellas eran cenetistas, también eran muy, muy activas y escribieron en todos los órganos libertarios, en Tierra y Libertad, en la revista Blanca, en CNT, etcétera. Bueno, pues esta revista Mujeres Libres vio la luz en el mayo del 36. Hay que decir que, aunque ellas desde el principio tuvieron muy claro que era una revista hecha exclusivamente por mujeres y además dirigida solo a mujeres, claro, al principio no eran demasiadas y tuvieron que contar para su difusión, tenían problemas y tuvieron que contar con el movimiento libertario. En concreto, pidieron ayuda en Barcelona a los sindicatos, etcétera, para que les ayudaran a repartirla y a difundirla. Entonces, Diego Abad de Santillán, por ejemplo, les puso en contacto con Lola Iturbe. Lola Iturbe también, hay escritos y cartas entre ella y Lucía, le pidieron que hiciera algunos artículos, escribió para la revista y desde luego se preocupó muchísimo de que la revista fuera difundida. Quiero hacer una atención un poco especial, aunque sea un poco de paso para no alargarme mucho. Parece como que aquí en el País Vasco hay como una especie de agujero negro, no se sabe, ¿hubo mujeres libres, no hubo mujeres libres? Realmente la memoria histórica debe un poco ahora este trabajo abordarlo. Sí que conocemos la figura famosa de Dolores Ibarruri, o se ha hecho un trabajo por recuperar, por ejemplo, a mujeres abertzales, emakume abertzale batza y tal, pero en concreto sobre las mujeres libres no se sabe demasiado y es cierto que estaban. Voy a nombrar a unas cuantas, algunas son más conocidas, por lo menos dentro del mundo libertario, como es Trini Urien, que tiene cartas también a ella. Por ejemplo, Lucía Sánchez le pidió en una ocasión que hiciera algún escrito sobre la mujer obrera, que decían ellas, la mujer en la mar, la mujer pescadora, ¿no? Casilda, la famosa Casilda miliciana, también o sea, luchó y perteneció a las mujeres libres, difundió la revista. Luego nombres menos conocidos como Carmen Berguechorena, pero que es curioso porque en el número 13 de la revista Mujeres Libres ella escribió un artículo. En fin, y otras mujeres, Cecilia García, Julia Hermosilla, que fue homenajeada en Archanda en 2006, Anita Said, etcétera. Digo esto porque parece que no existieron, pero sí que hubo mujeres libres. Lo que ocurre es que verdaderamente como organización las mujeres libres se pusieron en pie realmente en el 37, es cuando se fundó como organización, y para aquellas fechas el País Vasco, Euskal Herria, ya había caído en manos de los fascistas. Entonces sí que es cierto que había muchas mujeres difundiendo y preocupándose por la revista, pero como organización tal en sí no llegaron a constituirse porque ya no se había perdido. Sí que algunas de ellas, como Anita Said, por ejemplo, cuando escapó a Cataluña, y allí sí se la conoce trabajando dentro de la organización Mujeres Libres. Bueno, diremos también que mientras las mujeres de Madrid trataban de difundir la revista, había otro grupo en Barcelona que se llamaba el Grupo Cultural, que curiosamente estaban también luchando desde los Ateneos o desde el Casal de la Dona, etcétera. Se habían propuesto instruir a las mujeres, daban clases de alfabetización, porque había, como decimos, muchas analfabetas. Alguna de las históricas, Conchita Liaño, por ejemplo, comentaba en entrevistas, dice, es que es increíble, se acercaban mujeres y algunas de ellas es que no sabían ni siquiera leer. ¿Y cómo podían ellas luego adueñarse de su destino y luchar por emanciparse cuando no sabían ni siquiera leer? Entonces toda esta labor la estaban llevando estas mujeres del grupo cultural, pero es muy curioso porque ni el grupo de Madrid ni el de Barcelona entre sí no sabían unos la existencia de los otros. De hecho, las madrileñas cuando pidieron ayuda al movimiento sindical. Pero bueno, a partir de un congreso se pusieron en contacto, se conocieron y unieron sus fuerzas. Entonces el grupo cultural pasó a llamarse también esto Mujeres Libres y la revista entonces se extendió rápidamente muchísimo más por toda la España de entonces, ¿no? Esto se extendió por Aragón, por Levante. Hay figuras muy importantes que hay en algunos libros muy interesantes como este que ahora mismo está descatalogado, pero está la correspondencia, por ejemplo, con una militante jerezana muy importante que fue María Luisa Cobos, huelguista, que se dejaba la piel, escribía muchos artículos contra la misoginia del momento, criticó a muchos compañeros y luchó desde luego por difundir la revista y no solamente la revista, sino a veces proponía pequeños folletos a coste cero porque en la época de huelgas la verdad que la gente lo estaba pasando muy mal y no había un duro para poder comprar la revista. Bueno, las mujeres catalanas fueron pues las históricas Estorá, Concha Liaño, Pepita Carpena, Sara Berenguer, muchas. Como anarquistas, estas mujeres veían que había una contradicción en realidad entre el movimiento, la teoría, lo que decía la teoría del movimiento libertario y la práctica. Por eso Lucía fue una de las más activas no solamente en la revista o en escribiendo a favor de las mujeres, sino que se preocupó muchísimo también, se empeñó y vio siempre desde el principio muy claro que lo importante era tener una organización ya no solamente la revista para tratar todo el problema de la subordinación de las mujeres. Por lo tanto, ella, después de reuniones, en agosto del 37 realizaron un congreso en Valencia y se constituyeron como Federación Nacional de Mujeres Libres con sus propias secretarías, se dotaron de un comité nacional, pagaban sus cuotas, etc. Y en aquella época rápidamente se extendieron, fijémonos en la época en la que hablamos, que estábamos en plena contienda, y llegaron a tener 147 grupos y hablan de unas más de 28.000 afiliadas. Mujeres Libres tuvo que luchar por reconocerse como organización, pero también contra la resistencia de otras organizaciones, la suya propia, en reconocerles. Por ejemplo, no fueron nunca bien vistas, ni siquiera dentro del movimiento libertario, ni tampoco dentro de otras agrupaciones también de mujeres de la época. Por ejemplo, en el 38, en un congreso, llevaron una propuesta, porque ellas querían ser reconocidas como la cuarta rama del movimiento libertario, como era la CNT, la FAYO, las Juventudes. Sin embargo, esta propuesta se rechazó. Hemos de decir que solamente en los años 90 es cuando se reconoció aquí en el Congreso de Bilbao a las mujeres como libres como organización hermana. Es curioso porque las propias juventudes libertarias, que en su época también tuvieron esta dificultad para integrarse, fueron las que más encarnecidamente se opusieron a la entrada de las mujeres libres, incluso creando una propia secretaría de mujer, cosa que las mujeres lo vivieron desde luego como una traición. Algunas de ellas, como Pepita Carpena en concreto, que tenía doble militancia, incluso abandonó las juventudes libertarias y decían que no podían entender cómo estando ellas allí y habiendo escrito tanto en la prensa libertaria, la prensa no se hacía ningún eco del esfuerzo que estaban realizando. En una ocasión decía Lucía, Mujeres Libres se ha formado y crecido y ha adquirido su personalidad con solo el esfuerzo femenino. Esta es la demostración de la capacidad de las mujeres y no porque quiero establecer separación ni competencia de sexos como los viejos partidos feministas, sino porque he querido reivindicar primero su condición femenina y ganar un pulso para intervenir en la lucha política y en la lucha social. Sí que hubieron compañeros, como algunos, también este libro es muy interesante, Mariano Gallardo, a veces, bueno, no lo sé si no me quiero extender mucho, pero él les escribió en alguna ocasión, incluso se ofreció para escribir en la revista, pero las mujeres libres ni siquiera en el escrito que les mandó de apoyo lo publicaron siguiendo un poco la idea que tenían de que fuera una revista exclusivamente elaborada por mujeres. Pero este compañero decía, por ejemplo, puedo decir con orgullo que soy uno de los pocos hombres que luchan de corazón y con energía por la libertad de las mujeres. En España los hombres aún no se han limpiado el residuo bárbaro que considera la mujer propiedad sexual exclusiva de él. traiciono decididamente y deliberadamente los privilegios feudales de los de mi sexo y me pongo verdaderamente de vuestra parte y a vuestra disposición. Quiere decir que evidentemente había compañeros que las apoyaban, pero como ideología en general, el movimiento libertario pensaba que la revolución social, de ahí se iba a desprender la emancipación de las mujeres. Pero curiosamente, cosa que no pensaron con la organización autónoma de las juventudes, sí lo vieron claro, que necesitaban una organización juvenil. Y aparte, como digo, Mujeres Libres tampoco fue bien vista dentro del mundo de las organizaciones femeninas adscritas a otros colectivos o a otros partidos. Por ejemplo, las secciones femeninas del POM o del PC, las Mujeres Libres en esto sí se diferenciaron muchísimo y además fueron muy críticas con ellas porque las consideraban como apéndices del partido. A las republicanas, en concreto, hay también alguna carta, un escrito en las que las emplazan diciéndoles que no se dejaran engañar por una república democrática, que no se limitaran a pedir leyes, ya que se había visto que incluso el oportunismo, cuando a veces en plena república habían tratado de impedirles el voto y demás, etcétera. En el periodo prebélico, casi todos los organismos femeninos, digamos, que trataban de superar la subordinación de las mujeres, la mayor parte estaban adscritas o eran partes de partidos políticos. Entonces estos consideraron la situación de la mujer en la práctica realmente como algo secundario. Por tanto, lo que trataron era de atraer a las mujeres a sus filas, pero a veces pues negaron la especificidad del problema de las mujeres. No abordaron, por tanto, la necesidad de mantener siempre una lucha verdaderamente feminista. Y la estrategia fue incorporar las mujeres a sus filas. Y ya dentro del periodo bélico, concretamente, cambió un poco la estrategia. Por ejemplo, se crearon organizaciones sí que fueron específicas de mujeres, como fue el caso de la AMA, la Organización de Mujeres Antifascistas, que de hecho fueron las que más pugnaron un poco con las mujeres libres. A veces les proponían que también las mujeres formaran parte de esta organización, porque ellas se definían como mujeres antifascistas y planteaban que contra el fascismo estaba todo el mundo. Pero Mujeres Libres nunca quiso entrar porque pensaban que eso era... no era algo específico de las mujeres contra el fascismo, estaban hombres, mujeres, y además que consideraban esta organización partidista en el sentido de que en cuanto llegó el periodo bélico, lo que trataron es lo mismo, se eclipsaron los planteamientos de feministas para priorizar el tema de ganar la guerra. Mujeres Libres, esto es importante decirlo, por eso luego concluiré diciendo que fueron las precursoras, yo creo, del feminismo moderno. Mujeres Libres jamás abandonó la lucha específica de las mujeres, ni durante el periodo de la guerra siquiera, porque aparte de que algunas fueron al frente como milicianas, las que estaban en retaguardia o en las fábricas jamás abandonaron la lucha específica de las mujeres, y luego veremos cómo se concreta esto en todos los objetivos que pusieron y plasmaron en la práctica. El objetivo de las Mujeres Libres, como digo, para terminar esta parte, era capacitar a las mujeres, que era totalmente emancipador y revolucionario. La primera tarea era hacerles comprender que tenían que romper con la sumisión secular y recuperar derechos no solo en el entorno cotidiano, sino en su propia vida en general. Por ese motivo, Mujeres Libres fue mucho más allá que cualquier otra organización femenina de las que hemos comentado, adscritas a otros partidos, etcétera, que surgieron durante la propia guerra, incluso, que aunque eran solo femeninas, ya hemos comentado que la finalidad fue ganar la guerra, como la AMA o la Unión de Donas de Cataluña, etcétera. Hemos dicho que ellas nunca abandonaron la lucha feminista. Como organización ya, Mujeres Libres, hemos comentado que se planteaba que había una contradicción en el mundo libertario entre la teoría y la práctica. Entonces se trazaron tres grandes ejes de trabajo y siempre se habla un poco de esto. Ellas lucharon contra la triple esclavitud que decían que sufrían las mujeres. La esclavitud de la ignorancia, por eso la revista se puso en marcha y después clases que daban, etcétera, querían sacarla de ahí. Luego la esclavitud por su propia condición de mujer, que la subordinaba a los varones, y luego la esclavitud por el hecho de ser madre, muchas veces de esos matrimonios o de esos del estar supeditada a un compañero, al final terminaba recluida en el hogar, llenándose de hijos y dedicada a la maternidad. Entonces la triple esclavitud como madre, por el hecho de ser mujer y de su ignorancia, digamos que fueron sus tres objetivos grandes. Mujeres libres, por esto voy a insistir, no se limitó a ser un mero aglutinador de mujeres, sino que representó una experiencia en aquella época absolutamente renovadora dentro del mundo en general y del mundo anarquista y otras organizaciones obreras. Por ejemplo, frente al feminismo burgués, que planteaba un feminismo, digamos, de ganar puestos de poder o de que las mujeres ocuparan puestos de los hombres, etc., ellas plantearon siempre un feminismo de clase obrera. De hecho, luego comentaré cómo ellas a sí mismas no querían reconocerse como feministas. Ellas decían que se definían como no feministas porque querían diferenciarse de lo que entendían ellas como el feminismo, que lo ligaban con un feminismo burgués. Como anarquistas, digamos, siempre se desmarcaron de todo eso, tuvieron claro que llevaban, y esto es muy importante, ellas tenían claro que nunca que debían abandonar la revolución social, pero siempre lo vieron, por eso se diferenciaron de otras agrupaciones. Nunca lo vieron disociado de lo que era la lucha de las mujeres, la lucha feminista, por eso es un feminismo tan moderno, porque por un lado pensaban que la revolución social no iba consecuentemente a traer per se la liberación o la emancipación de las mujeres, pero también pensaban que si las mujeres no se incorporaban a la lucha y ellas no iban cambiando desde sí mismas y los compañeros no cambiaban la mentalidad, difícilmente se iba a poder dar una verdadera revolución social. Entonces, en este sentido, lo vieron siempre absolutamente indisoluble, por eso son su planteamiento tan moderno, y en este sentido todas tuvieron, por eso muchas veces, doble y hasta triple militancia, tanto en la CNT como en las organizaciones de mujeres libres, incluso en las juventudes. Como anarquistas que eran, por eso nunca hablaron de guerra civil. Ellas siempre hablaron de una lucha de clases, que se estaba fraguando en el Estado español una revolución social, y ellas como anarquistas siempre hablaron de abolir el Estado, el capitalismo, y de que la conquista revolucionaria siempre se daría de la mano de la lucha de los sindicatos y de la clase obrera, pero sin la ayuda de los partidos políticos. Después de marcar estas grandes, digamos, ejes que son los que ellas describieron como esclavitud de la mujer, voy a explicar cómo desarrollaron esto, que esto es lo más interesante. Quizá centrémonos en la época y voy a nombrar cinco objetivos que se plantearon a nivel un poco más concreto y no solamente teóricamente, porque lo bueno es que cada uno de estos objetivos en la práctica todas ellas los fueron plasmando. Uno fue el objetivo de elevar la cultura de las mujeres, el objetivo de conseguir su independencia económica, el de luchar por una educación en manos de la clase obrera, el objetivo por la liberación sexual de las mujeres y un objetivo que no tiene parangón, que es el de los liberatorios de la prostitución. Estaban absolutamente en contra de todo esto. Bien, entonces voy a hablar un poco de cada uno de ellos. Respecto a la cultura, ellas siempre pensaron que la cultura y la producción debía estar en manos de la clase obrera, por eso trataron de aumentar el nivel cultural, en concreto específico el de las mujeres. Y esto en la práctica se materializó, como hemos hablado evidentemente, con la publicación de la revista y también con los cursos que organizaban de alfabetización en los locales, en los ateneos, etc. Entonces es bonito el discurso que a veces aparece en los libros. Algunas de las mujeres que recibieron clases de ellas hablan de que las históricas de las que hemos hablado antes, que pusieron las precursoras, Mercedes Coma Posada, que era la periodista, algunas mujeres hablan que ella daba clases, por supuesto, gratuitas en los locales de las mujeres y la describen como una mujer paciente, era una mujer deliciosa, y decían, organizaba diferentes turnos para que todas pudiéramos acudir. Y desde luego nos enseñaban a leer, nos enseñaban gramática, sintaxis, analizábamos las oraciones y decían, muchas veces utilizaban la propia revista de Mujeres Libres para enseñarnos a leer sobre ella. Y nos animaba siempre a leer buenos libros. Decía, no leáis de esos folletines baratos, esas novelas rosas que plantean que la mujer como un mero objeto. Leed buenos libros, libros, instruiros bien, ¿no? Entonces quiero decir que este objetivo de elevar la cultura, ellas lo plasmaron en la práctica verdaderamente interviniendo y dando clases gratuitamente en todos los sindicatos, etcétera, en sus locales. El objetivo de luchar por la falta de independencia económica, ellas vieron muy claro que esta falta de independencia obligaba, como hemos comentado antes, a las mujeres a vivir subordinadas a un varón y ligadas a un matrimonio. Ellas fueron absolutamente críticas con el matrimonio, incluso hubo una moda de hacer unos matrimonios que se llamaban matrimonios a la libertaria, que consistían en una especie de ceremonia dentro de los sindicatos, y fijaros lo que decía la propia Lucía, que esto es muy bonito para que nos demos cuenta del planteamiento tan claro y tan radical que tenían. Decía Lucía: contra la ceremonia matrimonial o la cobardía del espíritu. Dice: estas son unas ceremonias absurdas e hipócritas. Para la unión de dos seres basta solamente el libre consentimiento de ambos, y que un certificado matrimonial no es otra cosa que un contrato de venta. ¿Qué explicación podemos dar entonces ante estas absurdas ceremonias en nuestros organismos sindicales? Decía que es doblemente censurable porque la mayoría de estas ceremonias simplemente imitan ritos religiosos, y porque, como los matrimonios civiles y religiosos representan una intervención inapropiada de lo público en lo que deberían ser las relaciones privadas entre personas. Entonces, Mujeres Libres, como digo, fueron muy críticas con el matrimonio, y cuando plantearon que la mujer necesitaba una independencia económica, por ejemplo, ante la consigna de que cuando llegó la guerra los hombres fueran al frente y las mujeres a ocupar los puestos de trabajo, pues ellas nunca, cuando acabó la guerra y los hombres regresaban, de hecho acusaron a algunas mujeres de quitarles el trabajo. Ellas siempre plantearon que las mujeres no debían abandonar el trabajo asalariado, que era lo único que les permitiría independizarse. Y además comentaron que precisamente la lucha entre hombres y mujeres dentro de la propia clase obrera no era nada más que una idea que la burguesía quería fomentar. Entonces propugnaban el apoyo mutuo, y este objetivo, ¿cómo lo materializaron? Pues lo materializaron organizando en la práctica guarderías, comedores populares, para que todas las mujeres tuvieran que, al salir del trabajo, no tuvieran que correr a la casa, y sobre todo también yo he tenido el honor de conocer algunas, comentaban que las propias mujeres libres hacían lo que hoy llamamos canguro, cuidaban a los hijos e hijas de las mujeres obreras para que éstas no solamente pudieran ir a la fábrica a trabajar, sino que cuando salieran de la fábrica pudieran ir, igual que sus compañeros, a los mítines, o pudieran ir a realizar una labor al sindicato, ¿no? Entonces, de esta manera plasmaron ellas la manera, el que la mujer se pudiera tener su independencia económica, y desde luego pidieron salarios iguales para hombres y mujeres, porque por supuesto no había, y esto nos sigue sonando hoy en día, ¿no? Bueno, sobre la cuestión sexual, el otro objetivo, ellas comentaban que también la falta de independencia económica era la causa justamente de esa falta de libertad sexual, pero también planteaban que era un tema de conciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo materializaron esto? Esto es muy interesante y muy revolucionario, porque ya a principio del siglo ya había algunas corrientes, entre las que se encontraban muchos médicos y, en fin, maestros y maestras racionalistas, que hablaban de que trataban de desligar lo que es la sexualidad de lo que es la reproducción. Entonces, esto verdaderamente era lo que era revolucionario, como el tema de la anticoncepción, etc. Entonces, Mujeres Libres, esto lo materializó, desde luego que realizando escritos, fanzines, propaganda, pero sobre todo en la práctica también. Aquí intervino muchísimo, como hemos hablado, por ejemplo, la doctora Amparo Pop, porque ella, desde su condición de médica, pues aparte de que escribió muchísimos artículos, en su consultorio pues daba clases de puericultura para las madres que se acercaban allí, desde luego dio muchísimas clases sobre el conocimiento del cuerpo de la mujer sexual, pasaba revisiones ginecológicas a las obreras gratuitamente, y también es muy, muy bonito escuchar como algunas de ellas cuentan, cuando íbamos a la consulta, la doctora nos quitaba esa placa metálica que teníamos, la hervían y nos la volvían a colocar. O sea, estaban hablando de métodos anticonceptivos, lo que es un vino, entonces lo ponían ahí mismo en práctica. También quiero decir que respecto al tema de la sexualidad, en concreto del aborto en sí, no tuvieron un discurso muy claro, porque ellas hablaban de la necesidad de liberar a la mujer de la esclavitud como madre, y en todo caso que la maternidad debía ser algo libremente elegido. pero evidentemente sí que colaboraron y realizaron abortos, también ella, la doctora Amparo, y el propio médico también, Isaac Puente, el médico anarquista, porque tengamos en cuenta que en aquella época, claro, las mujeres obreras se llenaban de hijos e hijas, la prole era grandísima, entonces eso obligaba a que en las casas hubiera más hambre o que los propios niños o niñas tuvieran que casi en edades tempranas ir a trabajar. Entonces muchas veces esas mujeres realizaban abortos clandestinos, pero teniendo en cuenta que se hacían en condiciones pésimas porque no tenían acceso a antibióticos, etcétera, entonces con resultados terribles. Por eso mismo las mujeres libres, como he dicho, realizaron, lucharon por la anticoncepción, realizaron las revisiones y ayudaron a las mujeres obreras en general. Respecto al tema de la educación, ellas plantearon también que la educación era el tema, la educación es una herramienta que en manos de la burguesía era una herramienta para la domesticación de los seres humanos y de los niños y niñas en concreto en general. Entonces siempre plantearon que la educación en manos de correctas o en manos adecuadas precisamente podía ser liberadora. Hablaron sin ningún tipo de tapujo de las relaciones abiertas entre niños y niñas. Desde luego lucharon por apoyar todas las escuelas racionalistas que en el momento estaban ya puestas en marcha, como la de Ferré y Guardia, todas las escuelas antidogmáticas, etcétera. Y también en la práctica lo plasmaron como haciendo campañas para la puesta en marcha y la creación de un cuerpo de maestros y de maestras comprometidos con este tipo de ideales de apoyo a las y de puesta en marcha de las escuelas racionales, de las escuelas modernas. Y luego, el último punto al que quiero hacer mención, que me parece absolutamente... hoy en día todavía se discute sobre el tema de la prostitución, hay voces muy, muy curiosas y que lo defienden. Entonces, Mujeres Libres hablaron de crear los liberatorios de la prostitución, porque hablaron de que... como centros de rehabilitación e inserción social para las prostitutas, escribían, es una empresa muy urgente, ya que no podemos hacer ni pensar en ningún tipo de clase ni de justicia social mientras siga en pie la mayor de las esclavitudes, que es la prostitución. Entonces necesitamos en un plazo muy breve poner en marcha centros de investigación y tratamiento médico-psiquiátrico para las prostitutas, la curación de ellas psicológica y ética. Lucharon por intentar buscar una orientación y una capacitación hacia profesiones fuera de la prostitución, ofrecerles posterior ayuda, etcétera. La verdad es que Mujeres Libres no tuvo demasiado tiempo, encontró bastante oposición en general, incluso dentro del movimiento libertario. Este objetivo no fue muy tenido en cuenta y como su vida tampoco fue muy larga, ya que luego se perdió enseguida la guerra, pues no pudieron ponerlo muy en práctica, pero desde luego lo intentaron y su discurso fue siempre clarísimo en ese sentido. Pues no sabemos qué hubieran conseguido las Mujeres Libres si no se hubiera, como digo, su vida. Tengamos en cuenta que la revista se publicó en el 36, ellas se constituyeron en el 37 y la guerra en el 39 pues ya se había perdido, tuvieron que escapar, muchas vivieron la cárcel, otras al exilio. Pero desde luego siempre fueron muy conscientes, intentaron superar los problemas desde planteamientos feministas y políticos, y además siempre se negaron a ser un mero apéndice del movimiento libertario, un mero instrumento. Y esto fue lo más, como hemos hablado, lo más revolucionario como grupo en general, ¿no? Como grupo feminista y como promotoras del feminismo moderno, incluso, digamos. Luego, en épocas posteriores, sabemos que en el propio exilio, algunas desde Londres, las históricas que decimos, Suceso Portales o Mercedes misma, y algunas otras desde Francia, volvieron a editar la revista, entre sí estuvieron conectadas y publicaron también diferentes números. Y luego, cuando llegó la época de la transición, fue la época en la que digamos, fueron los grandes debates del movimiento feminista en general. Durante la clandestinidad ya se habían venido debatiendo, y cuando llegó la transición, en concreto en Euskal Herria, en el 77, luego posterior, por todo el Estado se vieron las jornadas feministas. Entonces también en esta época, en el 76, en ese periodo aparecieron las mujeres libres, otra vez se pusieron en pie. Mandaron un artículo a la prensa libertaria informando de que nuevamente se organizaban. Entonces abrazaron un poco los principios que tuvieron las mujeres libres, se definieron también como mujeres anarquistas, libertarias, con las mismas formas de lucha, lo único que adecuaron un poco más su debate a los tiempos modernos. Desde luego hablaron del tema del ejército, hicieron campañas contra los juguetes bélicos y sexistas, intervinieron muchísimo en jornadas internacionales, con el movimiento feminista en general. Bueno, no me voy a extender mucho, pero digamos que esa fue un poco la trayectoria, sostenida desde el exilio, luego en la transición. Y posteriormente, una época de otra vez impulso, en el 80 y tantos a finales, había dos grupos fuertes en el Estado español, que eran las Mujeres Libres de Madrid y las de Cataluña también. Entonces, en el congreso que se realizó en Bilbao de la CNT en el año 90, nos reunimos allí, pues en fin, muchísimas mujeres de todos los lugares. Bajaron el grupo de Madrid y el de Cataluña, que ya estaban constituidas otra vez como mujeres libres. Entonces, a partir de ahí se dio de una forma espontánea un debate riquísimo con las mujeres de Bilbao, mujeres valencianas, habían bajado de Francia, de Burdeos, algunas históricas, estaban Pepita Carpena, etcétera. Entonces, a partir de ese debate, Mujeres Libres resurgió con más fuerza otra vez en esa época de los 90, se llegó a organizar a nivel estatal, desde luego elaborando un manifiesto conjunto otra vez, y además formando una federación y una coordinación muy importante a nivel estatal, cada una interviniendo en sus lugares, etcétera. Pero, y posteriormente, bueno, con épocas de más o menos, digamos, actividad en la militancia general, pues ahora mismo Mujeres Libres, aquí en concreto en Bilbao y en el Estado español en general, se está reorganizando mucho. Aquí detrás está nuestra mesa, somos un montón y otra vez estamos en pie con el manifiesto elaborado, etcétera. Por lo tanto, esta ha sido un poco la trayectoria del grupo. Y para terminar un poco y cerrar la charla, quiero explicar por qué yo titulo esta charla pues Mujeres Libres, el feminismo revolucionario, etcétera. Bien, a veces cuando se preguntan sobre las mujeres libres, se cuestiona si se puede utilizar el término feminista, ya que, como decimos, ellas mismas se intentaban separar de él. Decían, no, si nosotras feministas no éramos, éramos anarquistas. Yo a algunas les he oído decir, yo lo miraba con perplejidad, ¿no?, en las reuniones, cuando decían, si no éramos anarquistas, feministas no éramos. Pero, repito, en realidad ellas se intentaban desmarcar del feminismo burgués. Y si leemos a las que las historiadoras y las mujeres que han hecho revisión de todo el grupo, especialmente de Mujeres Libres, como es el libro de Marta Ackelsberg o el de Mary Nash, que ahora mismo está descatalogado, pero hizo una buena investigación, todas ellas concluyen que, desde luego, por supuesto que eran feministas, su discurso era absolutamente feminista, y no solamente eran feministas, sino que incluso se las puede llamar las precursoras del feminismo moderno. Además, era un feminismo no burgués, era un feminismo proletario. Posteriormente, en el movimiento feminista en general, se abrieron las corrientes de debate. En un principio se hablaba siempre, los primeros pasos fueron el feminismo de la igualdad, en el sentido de intentar plantear que las mujeres eran seres iguales a los hombres, que podían ocupar los mismos puestos, pero luego, por suerte, se empezaron a desarrollar las corrientes de debate que hablaban del feminismo de la diferencia. Es un feminismo que se cuestiona, pues, plantea, mejor dicho, que las mujeres lo que tienen que hacer es adueñarse de su destino, de su espacio, recuperar la historia que nunca ha sido escrita en femenino, y a partir de textos que después hay publicaciones que han reconstruido un poco la historia de las mujeres, diferentes tomos, pues recuperar esta historia que nunca ha sido escrita. Digamos que Mujeres Libres, es curioso porque en alguna ocasión ellas decían que no querían equipararse a lo negativo de los hombres, que tenían que ellas reconocerse como mujeres y demás. En una ocasión, por ejemplo, que le preguntaron a Lucía Sánchez qué opinaba sobre el feminismo y sobre la resolución del feminismo, ella dijo textualmente: feminismo, va, al feminismo lo mató la guerra, al dar a la mujer más de lo que pedía, arrojándola brutalmente a una sustitución masculina. Feminismo que busca su expresión fuera de lo femenino, ese feminismo, eso no es feminismo, eso a mí no me interesa. Entonces Lucía, por ejemplo, y todas ellas, resaltaban la existencia de valores propios de cada género y rechazaban lo que ellas llamaban los errores masculinos. Entonces, en este sentido, hemos hablado que ellas ya buscaban, trataban un poco de recuperar la historia de las mujeres, por eso era un feminismo de la diferencia, y su discurso era tan avanzado que estaban hablando en realidad de género, del feminismo de género, del que después también hemos debatido, porque ellas planteaban que si bien biológicamente las mujeres y los hombres eran seres diferentes, el hecho de que la mujer tuviera la capacidad de parir o de gestar, esto no le obligaba a ocuparse necesariamente de la maternidad y querían separarla de esa esclavitud de ser madre. Ellas hablaban de que realmente el género era algo social, dicho con otras palabras, pero estaban hablando de esto, cuando hablaban de la esclavitud de la mujer por su condición, por el hecho de ser mujer, estaban hablando de su esclavitud por su género. Entonces, en este sentido, era el feminismo muy avanzado y moderno. Y luego, respecto al tema del patriarcado, por ejemplo, evidentemente que ellas no nombraron la palabra patriarcado. Hoy en día sabemos que el heteropatriarcado, el patriarcado, es un sistema que errado, en el que bueno, que impregna además todo el pensamiento en general de hombres, mujeres, transversal, social, familias, etcétera, que es un error el tomar la mitad de la humanidad por el todo, tomarla como ejemplo y como modelo. Entonces luego el feminismo ha tratado de luchar contra el patriarcado, reconstruyendo la historia de las mujeres, etcétera, y no verdaderamente tampoco luchando contra el hombre como enemigo, sino contra una manera de pensamiento. Entonces, por ejemplo, las mujeres libres, ellas hablaron de no reproducir y entrecomillaban los errores masculinos. Ellas perseguían, decían, buscar la inclusión de las mujeres en el mundo, dotables de cultura, de historia, de identidad, de capacitarlas, es decir, de emanciparlas. Y esto, decía, es luchar, ellas decían, nosotras no queremos luchar contra los hombres. Algunas comentaban, si los hombres no nos quieren mal, decía Conchita Liaño, ellos no son nuestros enemigos, no nos odian, y nosotras tampoco les odiamos a ellos, pero nosotras luchamos contra esos errores masculinos que ellos. Entonces, ampliamente, o sea, y claramente, estaban hablando en toda regla de lo que es el patriarcado. Entonces, mujeres libres verdaderamente rechazaron la confrontación entre géneros, se apostó por un mundo en el que cabrían los valores masculinos, pero despojados de los errores de las que ellas hablaban, y cabrían los errores, femeninos que decían aún están por desarrollar y que tenemos que encontrar y buscar. Por eso estaban hablando en toda regla de la diferencia de géneros y de la lucha contra el patriarcado. Entonces, las teóricas feministas, por ejemplo, de hoy en día, las corrientes contemporáneas, subrayan cada vez más la importancia, el feminismo moderno habla de crear redes relaciones entre mujeres, redes de coordinación, redes de soporte. Mujeres Libres, por ejemplo, exigió el respeto a la diversidad y exigió que las mujeres fueran tratadas igual que los hombres y al mismo tiempo respetando la diferencia entre unos y otras. Sus experiencias, por eso digo yo, que se asemejaron muchísimo al feminismo contemporáneo en esto, ¿no? Y por esto el grupo de las mujeres libres podemos decir que fue feminista, desde luego que era feminista, no solamente era un feminismo burgués, sino que fue un feminismo proletario. Fue un feminismo que estaba hablando del feminismo de la diferencia, fue un feminismo que hablaba de la lucha contra el patriarcado, sin nombrarlo explícitamente, estaba hablando también de la lucha entre géneros en sí como algo político. Y por esto quiero concluir un poco diciendo que estas mujeres, sus experiencias se asemejan al feminismo contemporáneo, porque todas experimentaron, por un lado, la crítica, a veces feroz y a veces las burlas, y por otro lado, el orgullo de pertenecer a una organización que solamente dependió siempre de sí misma y luchó por sí misma, ¿no? y en este y por esto esta charla la he llamado Mujeres Libres, Feminismo Revolucionario, porque pienso desde luego que fue el primer grupo verdaderamente específico de mujer. Y podemos decir sin ningún sonrojo que son, creo yo, las precursoras de todas las corrientes del feminismo moderno, y por eso además sus planteamientos y sus luchas están absolutamente vigentes hoy en día. Y bueno, pues gracias. Esto ha sido todo. ¿Queréis comentar algo o añadir algo? Sí, eso lo he comentado un poco al principio, ¿no? Sí, no, bueno, no importa, ya que estás y lo preguntas, te lo digo. Sí, he hablado de las corrientes generales dentro del movimiento libertario, que eran, por ejemplo, enfrentadas entre Proudhon y Bakunin, que Bakunin, por suerte, fue la que más vigor tuvo y más seguimiento, que hablaba de la mujer con sus derechos como igual que el varón, no como Proudhon. Y luego las dos Teresas, la Teresa Claramunt, en sus escritos defendiendo a las mujeres, ya que murió en la República, pero de ahí bebido, y luego la propia, bueno, Emma Goldman, por supuesto, y en España Teresa Mañé, que fue la madre de Federica, que ya en la revista Mujer Maestra Racionalista habló de la sexualidad femenina, etcétera, y luchó desde, sobre todo desde los escritos en la revista Blanca. Entonces, de estos fuentes de pensamiento pues, se fraguó pues toda la lucha del pensamiento de las mujeres libres, sí. ¿No crees que las corrientes actuales feministas están cayendo, buena parte de ellas, no digo todas, en esos errores o en esas tendencias del feminismo burgués? O sea, al menos las que están en los medios de comunicación. Y... Bueno, más una pregunta que un. Sí, una reflexión. Hombre, en realidad, pues sí y no. Siempre hay organismos institucionales que al final, digamos que aunque están hablando de la mujer políticamente correctos, me refiero que son organismos que funcionan desde luego desde las instituciones, etcétera. Luego dentro de la corriente del movimiento feminista, desde luego que no tiene nada que ver. O sea, hay planteamientos muy, muy diferentes y hay planteamientos políticos también detrás de cada grupo. Pero lo que sí que está claro es que el feminismo moderno tiene muy claro que tienen que ser grupos específicos de mujer y organizados, o sea, organizar la lucha por nosotras mismas. Y en general todas bastante de acuerdo con que el tema de la lucha contra el heteropatriarcado tiene que partir de que las mujeres recuperemos nuestros propios espacios y reconstruir nuestra historia, pero desde luego sabiendo que los hombres son los que tienen que plantearse ellos mismos qué opinan del heteropatriarcado, qué es lo que no les gusta, qué quieren cambiar, qué privilegios tienen y están dispuestos a perder, y animar a los hombres a que organicen sus propios grupos. Si quieren, como dicen algunos, ayudar a las mujeres, la ayuda pasa por eso, por organizar y cambiar, o sea, la deconstrucción de los propios hombres. Gracias. No sé si te he contestado, pero bueno, era una reflexión. ¿Sí? Las primeras décadas del siglo XX, dentro del anarquismo, sí, luego cogió la misma potencia el movimiento de control de la natalidad, dentro del neomalthusianismo, en diferentes publicaciones. ¿Hubo relación dentro de militantes femeninas con este movimiento, o era exclusivamente masculino? No, bueno, sí hubo relación, lo que pasa que en realidad, hombre, en concreto, las mujeres libres. Hombre, sí bebieron de esas fuentes, pero quiero decir que como grupo específico no intervinieron en ello directamente. Sí que había corrientes, bueno, sí. Pero no sé si te he contestado, o sea, como mujer. Sí. Sobre todo ahora, porque precisamente mucho de este movimiento surgió por la raíz del ámbito médico y otros. Eso es, sí. Pero principalmente entre otras cosas masculino. Sí. Y a ver hasta qué punto había habido un diálogo. Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias. Y a dar la vuelta por los estados.